Bien. Dios te bendiga mucho. Toma asiento. Hoy tenemos la bendición de que esté un siervazo de Dios que viene de Buenos Aires. Él pertenece a la Iglesia Catedral de la Fe, del pastor Carníbal de Buenos Aires. Hace 2 años atrás estuvo con nosotros allá en Bermúdez, donde fuimos al predio del ejército, y fue una gran bendición. Estuvo él con su esposa, Alejandro Quiroga, que lo queremos recibir con un fuerte aplauso para que él va a estar compartiendo en este día. Así que te damos la bienvenida, Ale. Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Bien. Bueno, quiero que cierren sus ojos ahí donde están y vamos a orar. Gracias te damos, Padre, en esta mañana por este tiempo que tenemos en tu presencia. Padre, ahora yo te ruego, háblanos, Señor. Háblanos por tu palabra. Tú nos trajiste a este lugar con un propósito claro, definido. Señor, por eso ahora invocamos a tu Espíritu Santo. Señor, ven, ven en este lugar, ven ahora, presencia de Dios, ven ahora sobre nuestra vida. Señor, pasa por alto todo impedimento, pasa por alto todo aquello, Señor, que pueda, Señor, obstaculizar que tú me hables en esta mañana. Señor, ahora ven con tu poder y tócame, pídele a Dios, dile, Señor, yo quiero que me hables. Señor, yo he venido, Señor, con esa expectativa de que hagas algo nuevo en mi vida. Ven ahora, Señor, toca mi vida. Señor, mete tu mano profunda dentro de mí, Señor. Señor, tu mano en aquellos lugares que solo tú puedes conocer. Señor, pero haz una obra nueva en mi corazón. Señor, lo necesito. Ven ahora y obra en mi vida. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. En primer lugar, muchas gracias a los que están organizando el campamento por tenerme a mí en cuenta para poder compartir la palabra del Señor. En segundo lugar, traigo saludos de mi esposa, se quedó nuestro campamento también comienza hoy, esta noche comienza nuestro campamento, así que ella se quedó ahí organizando todo mañana, yo a la tarde estoy volviendo y me uno al campamento con todos los chicos allá en Buenos Aires. Así que les mando muchos saludos, que ella no pudo estar, y bueno, y mis hijas también. Tengo mucha expectativa de lo que Dios va a hacer en estos días. Y eso es lo que Dios necesita para comenzar a hacer algo en nuestro corazón. Dios necesita expectativa. De lo que más se habla en la iglesia es del propósito de Dios, y es lo que menos la gente sabe. Y uno se pregunta y dice, si en la iglesia lo que más se predica es el propósito de Dios, ¿qué pasa? Que la gente no lo encuentra. Hay algo que desde el púlpito hasta la primera fila de los bancos parece que hubiera un gran abismo donde todo lo que uno habla cae ahí. Si uno se para en la puerta de la iglesia y le pregunta a la gente, ¿cuál es el propósito de Dios para con tu vida? Bueno, ahora estoy trabajando en la empresa de mi papá, creo que algún día se va a morir, yo me voy a quedar con eso y de eso voy a vivir. Qué sé yo, no sé, puede ser. Mirá, tengo una novia que la verdad es muy linda, pero no sé si me quiero casar porque es un poquito histérica. Algún día tal vez me case, la verdad que no sé. Uno pregunta cuál es el propósito de Dios y mucha gente no sabe cuál es el propósito de Dios. Tiene planes, tiene sueños, tiene deseos. Uno le pregunta a alguien, ¿cuál es el propósito de Dios para con tu vida? Te dice, bueno, ahora estoy estudiando en la facultad, segundo año de contabilidad para ser contador, pero también ya estudié 2 años de ingeniería, hice 2 años de abogacía, 1 año de periodismo y 1 año de música. Y la verdad, todavía no sé si me gusta ser contador. Y uno se pregunta y dice, ¿qué pasa que la gente anda por la vida tambaleando? ¿Qué pasa que la gente anda por la vida no pudiendo descubrir, no disparen, descubrir el propósito de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Si es de lo que más se habla. Apenas uno llega a la iglesia, la primera palabra que le dicen es, Dios tiene un propósito con tu vida. Y uno dice, sí, amén, qué bueno. No entiendo nada, no sé nada de la Biblia, no tengo la menor idea, pero yo digo, sí, Dios tiene un propósito conmigo. Y es lo que a veces repetimos todos. Y todos lo repetimos como si fuera un eslogan de nuestro publicitario, de la iglesia, un eslogan publicitario del grupo de jóvenes. Y decimos, Dios tiene un propósito con mi vida. Y en realidad no sé cuál es. Y en este fin de semana, lo que Dios viene a hablarte es acerca de ese propósito, lo que Dios viene a hablarte de lo que quiere hacer contigo. Lo que Dios viene a hablarte es acerca de una obra profunda que Él quiere hacer dentro tuyo. Y es muy importante no solamente saber que tengo que escuchar lo que Dios me va a decir, sino que lo que Dios me habla no es para que lo escuche, sino para que lo pueda vivir, para que lo pueda alcanzar, para que lo pueda experimentar. Miren, yo quiero compartir con ustedes la Biblia. A ver si ese ventilador me deja leer. En 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es un versículo muy conocido. Voy a empezar con algo muy fácil, pero después me voy a ir metiendo un poquito más y profundizando un poquito más. Yo le puse como título a esta palabra que quiero compartir con ustedes, cosas nuevas para mí. Cosas nuevas para mí. Todos necesitamos cosas nuevas. Vivimos de la expectativa de lo nuevo. Y más en la juventud necesitamos la renovación permanente de ideas, la renovación permanente de lugares, la renovación permanente de personas, la renovación permanente de innovar, de cambiar, de hacer que las cosas sean distintas todos los días. No hay nada peor que una vida rutinaria. ¿A cuántos les desagrada hasta lo máximo la vida rutinaria? A ver, a la gran mayoría. No nos gusta hacer todos los días lo mismo. Miren, yo quiero que vayamos ahí a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Es un versículo muy conocido y algunos lo saben de memoria y lo podrán repetir de memoria. Pero dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este ventilador me está torturando. Lo podemos mover un poquito para los chicos ponerlo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Necesitamos expectativa de lo nuevo. Todos vivimos con el deseo de recibir algo nuevo. ¿A cuánto les gusta recibir regalos? Me encanta recibir regalos. Y no veo la hora de poder romper el papel, abrir la bolsa cuando te vienen con esas bolsitas espectaculares de casas de ropa de marca, no de la ropa que se compra en la feria. Ropa de marca, no ves la hora de romper la etiqueta y a ver qué hay adentro. Tenemos expectativa de lo nuevo. ¿Qué te digo? Cuando tenés un par de zapatillas nuevas, nadie percata que tenés zapatillas nuevas, de repente venís caminando y estás así avanzando y tirás la Biblia y todo el mundo, ¡wow! ¡Qué grosa tus zapatillas! ¡Qué grosa esas llantas que tenés! Y vos así con aire decir, no, son baratas, las compré ahí. Y dice, ¿pero dónde? ¿Dónde las compraste? Dice, no, mirá, eran las últimas, no hay más. ¿No? No hay más, se acabaron. Yo me llevé el último par. La innovación de lo nuevo. ¿Qué te digo cuando tenés la oportunidad de sacar el auto y de repente llegás a la iglesia con el auto nuevo, todo ese olor a plástico que te invade por todos lados, ese olor a tapizado nuevo y llegás a la iglesia, estás pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, saludando a todos los pibes que van llegando a la iglesia, a la reunión de jóvenes, todo el mundo te saluda y te dice, ¿es tuyo? Y vos de adentro, sí, sí. Sí, lo logré, sí. Y si no, está aquel que viene, ¿no? ¿No? Y el auto va saltando por la avenida, ¿no? Y claro, es la recepción de lo nuevo, de lo novedoso, que trae expectativa, que uno lo disfruta. Y es bueno porque Dios nos creó a nosotros con esa capacidad de recibir lo nuevo. Aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Saben que la Biblia habla de, dice, de modo que si alguno está en Cristo? La palabra, el verbo estar en el griego es igual, tiene la misma característica que la tiene tal vez en el idioma inglés o la tiene en el idioma francés, que no la tiene en el español, que el verbo ser y el verbo estar son la misma palabra y tienen la misma esencia. Pero en el idioma griego, en el original en el que fue escrito la Biblia, tiene un significado aún mayor, porque el significado que le da es que es de modo que si alguno está sentado en Cristo. Y saben, el estar sentado habla de un lugar de permanencia. El estar sentado habla de que yo voy a permanecer ahí largo tiempo. Cuando uno habla de estar sentado en Cristo, está hablando de que ha tomado una posición. En realidad se ha posicionado. Estoy ya acomodado. Estoy dispuesto a quedarme. La gente piensa que el de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es meramente la exposición de una reunión con Él, de ir a un culto, de haber asistido a un grupo, de estar un ratito en la reunión de jóvenes y creer que a partir de ahí la vida cambia por completo. Y yo les digo que no. Si uno no está dispuesto a involucrarse con Cristo, si uno no está dispuesto a vivir una vida con Cristo, si uno no está dispuesto a quedarse y a permanecer en una relación con Cristo, no se puede vivir de una relación de toque. No se puede vivir de la relación del toque de Cristo. Que voy funcionando como a cuerda y vengo el fin de semana y llego con lo último y en la iglesia otra vez, trac, trac, trac, trac, me dan cuerda y sigo. Una semana más y hasta el fin de semana que viene llego a la siguiente reunión y estoy... No es una reunión, no es una relación de cuerda, es una relación de permanencia, de durabilidad. Es una relación que lo que realmente va provocando el cambio en uno es esa relación con Él. ¿Saben? Yo me encuentro con muchísimas chicas y muchos muchachos que me dicen, me puse de novio y fui descubriendo cosas en ella y fui descubriendo cosas en él que la verdad que no me banco, no lo soporto. Pero Dios me habló de que yo lo voy a cambiar. Mentira. Mentira. ¿Saben por qué? Yo aprendí algo. Si Dios no puede cambiar el corazón de una persona, vos no lo vas a cambiar. Si una persona que está ahí, si vos tenés tu novio que va a la iglesia con vos y es el pulpo manotas, yo hablo muy claro, ¿eh? Acá no van a necesitar la imaginación. Yo hablo muy claro. Si él es el pulpo manotas, en realidad eso no va a cambiar. Si no lo puede cambiar el Señor en su relación con él, vos no lo vas a cambiar. Por más que le digas no. No lo vas a cambiar. Entonces, hay muchos que después siguen con esa situación que luego empeora. Hay muchas chicas que vienen y me hablan como pastor y me dicen, pastor, estoy un poquito asustada. ¿Por qué? El otro día estábamos en la parada del colectivo y tuvimos una discusión y de repente me agarró un brazo y me zamarreó. ¿Y qué le dijiste? Que me perdone si había hecho algo malo. Pero ese, mi amor, era el momento para bajarle todos los dientes. Ese es el momento para, no para bajarle los dientes, pero sí para poner el punto límite y decir que esto no es lo que yo quiero para mi vida. Hay personas que siguen así toda la vida y no se dan cuenta de que ellos mismos están tomando la decisión de destruir su propia vida y su propio corazón. Lo que quiero decir es que la vida cambia en base a decisiones determinantes que uno tiene que tomar. Uno piensa que la vida es el azar, que la vida es la casualidad, que la vida es, ¿y por qué me pasó esto a mí si yo? No, hay un montón de veces que es que yo no quiero ver, que yo no quiero escuchar, y lo peor de todo es que yo no quiero decidir. Y saben, la Biblia permanentemente nos lleva a nosotros, la palabra de Dios nos lleva permanentemente a nosotros a una confrontación de tomar decisiones. Y Dios nos habla, y cuando queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos mime, que Dios nos abrace, que Dios nos acaricie. Siempre queremos el amor de Dios y estamos dispuestos al amor de Dios. Que Dios me diga, qué bueno que sos, todos tus pecados te son perdonados. Estoy dispuesto a dar una nueva oportunidad. No importa que te hayas caído, yo te limpio tus rodillas para que sigas caminando. Pero cuando Dios me para y me pone todos los puntos y me pone todos los patitos en fila y me dice, no, querido, así no es, ponete media pila, media, ni siquiera altera, media, empezá a hacer las cosas como tenés que hacer, no me gusta. Me siento apretado por Dios. ¿Y qué más si lo hace el líder en nombre de Dios para mí? Me enojo, me embronco, me quiero cambiar de grupo, empiezo a hacerme el grande en la reunión y me paro atrás así como diciendo, ven que no me importa nada, no me importa nada, no me importa nada. No me importan ustedes, no me importa la iglesia, no me importa lo que se predica. No me importa nada. Y vengo para que lo sepan, ¿ok? Y no me doy cuenta que en definitiva el que está afectándose soy yo. Por eso la Biblia dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, el estar con permanencia, el estar con durabilidad, el estar en una relación, en un roce. Eso es como entrar en un lugar donde está todo perfumado. Cuando yo salgo de ese lugar, yo también fui impregnado del perfume y todo el mundo lo puede oler. Eso es una relación con Cristo, el rozarse. Una relación con Cristo es estar con Él. Si no oro nunca en la vida, nunca voy a cambiar. Si nunca leo la Biblia entra, se implanta dentro de mí. La Biblia nunca va a poder hacer el trabajo de cambiarme. A veces pensamos, y cuidado, cuidado, y escúchenme muy bien lo que les voy a decir. Hoy en las librerías podemos encontrar un montón de libros que dan soluciones cosméticas. Todo el poder está dentro de ti. Tú puedes, tú eres un campeón. Tú lo lograrás, tú eres, y vos no vas a lograr nada, y yo no voy a lograr nada si no es por la mano poderosa de Dios que obra nuestra vida. Cuidado, porque lo que podemos leer son soluciones cosméticas, es solamente poner un poco de maquillaje, pero lo que está abajo en realidad no se arregla. Y después comienza un problema. Dice la Escritura, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. La posibilidad de ser una nueva criatura está en una relación con Él. Pero una nueva criatura en todo sentido, una nueva criatura en forma de pensar, una nueva criatura en la forma de reaccionar. Si yo sigo con los mismos ataques de hace 10 años atrás, que soy así medio loquito, medio pirado, medio que me enojo y rompo todo, y después digo, perdoname, no te quise romper toda la cara. Disculpame, tomá las dos costillas que te arranqué. Decile al doctor que te las ponga en su lugar. Disculpame. No te quise atropellar con el auto a propósito. Pensé que me había quedado sin frenos, pero no, estaba apretando el embrague. No es una cuestión. ¿Saben cuál ha sido cómo ha cambiado el mensaje de la iglesia? El mensaje de la iglesia ha cambiado en que la gente pide perdón, pero no restaura sus relaciones. La gente dice, yo te perdono, todo bien, pero con vos nunca más, ni agancho, nada, ni un helado, nunca más en la vida. Y si te cruzo en la iglesia te voy a saludar porque está bien, te perdoné, pero por adentro te veo y hay algo que me hierve, me hace así, que me salpica, que me molesta. La gente cree que el perdón es eso y se equivoca, porque el perdón bíblico, el perdón de la Biblia, ¿saben qué es? Es perdón y es restitución. Si yo hablé mal de vos, yo tengo que ir a buscar a todo lo que les dije algo de vos y decirle, no, ¿sabes qué? Yo te mentí. No es verdad. Pero nadie lo hace. Se cree que pedí perdón y dejamos la mentira que siga dando vueltas. La gente no entiende. Te rompí un libro, no te lo devolví nunca más. Te pido perdón, perdóname. ¿Sabes que tu libro lo perdí? No lo encontré más. No. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Pedile perdón, pero andá y comprale un libro nuevo. Y si no lo conseguís, no sé, buscalo. Y si no, metete en Mercado Libre. Y si no, robáselo a alguien, pero devolvelo. Hacé algo. La gente piensa... ¿Y qué les quiero decir con esto? Que el mensaje del Evangelio se ha diluido tanto que la gente no puede darse cuenta de que realmente es un Evangelio que puede cambiar y transformar la vida. Ahora, cuidado, porque el mundo en el que nosotros vivimos no es fácil. Y el mundo en que ustedes y la juventud que a ustedes les toca vivir no es fácil. No es fácil. Cuando uno piensa en todo lo que ve cotidianamente, para tomar un helado te muestra una chica así, de atrás. Cuando todo en la televisión tiene que ver con la exposición del cuerpo, con mostrarse. Estás ahí, sí, mirando, soñando por bailar y están todas. Y se agarran y mandan. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. El programa más visto de la televisión argentina, Bailando por un Sueño. Todo es lo igual. Todo es igual. Todos con conchero, todas con cositas chiquitas, todos con... Yo hablo claro. Alguno dice, ay, dijo conchero. Se llama así. Y todo el mundo lo llama así. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la imagen, que lo que uno está comiendo durante todo el tiempo, comienza a reproducirse en la mente y en los deseos. Por eso tenemos mucha juventud en nuestra iglesia que son novios y que tienen relaciones sexuales aunque el líder no lo sepa. Y entonces nosotros decimos, todos nuestros noviazgos están en santidad. Queremos creer eso. Pero no es la verdad. Entonces tenemos un montón de gente en la iglesia que cree. Porque yo sé que ustedes creen. Yo creo que hay mucha juventud que está en la iglesia que cree. Pero ¿saben qué pasa? Se necesita un evangelio de determinación y de decisión. Y eso es lo que Dios está buscando hoy en una juventud. Determinación y decisión. Porque el mensaje lo tienen. Lo que no tienen es la determinación. Y hay una corriente que viene muy fuerte. Que si uno no está bien parado, te arrastra y te lleva. Y uno dice, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué fue tentado? ¿Por qué está comiendo cosas del mundo? Porque la corriente es enorme. Y si no hay una fuerte relación con Cristo, no hay cómo resistirla. ¿Saben por qué? Porque es algo que aprendí en mi vida, que lo espiritual se combate con lo espiritual. Y si yo intento combatir algo que es meramente espiritual con mi fuerza, ¿saben a qué estoy destinado? A fracasar, a sentirme culpable, a saber que no lo puedo resistir. Si yo intento resistir una tentación solamente con esta fuerza, con este corazón, no lo voy a hacer. ¡No lo voy a hacer! Me equivoco, porque no es por una fuerza humana. No es por fuerza humana, es por la convicción y el poder que puede dar el Espíritu Santo. De esto está hablando. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva mente, una mente determinada, una mente que se para y que no se deja torcer, una mente que habla de lo que le pasa. Nadie en la iglesia habla de sus tentaciones. Nadie dice, flaco, ayúdame a orar porque estoy retentado con una mina que está en la quinta fila, no doy más. Necesito que me ministres. No. Todo el mundo es súper espiritual en la iglesia. Todo el mundo anda repartiendo gloria como con espejito. ¿Vieron? Están todos. Sí, dando resplandor de gloria. Sí. Tócalo, Señor. Aleluya. Todos. Pero nadie habla de lo que le pasa. ¿Cómo le voy a decir a mi líder que tengo una tentación sexual? ¿Cómo le voy a decir? ¿Con qué cara? Él espera que yo le diga, gané 10 almas para Cristo. No, que tengo ganas de matar a alguien. Y esto, ¿saben cómo se llama? Caldo del diablo. Ese es el caldo del diablo. Y el caldo del diablo no lo hace en la calle, lo hace en la iglesia. Y hay un montón que tal vez tienen una convicción, anhelan una fe, pero siguen mirando pornografía por internet. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo los santos de Dios pueden hacerlo? Es porque no hay un espacio para esta relación, para este roce con Cristo. Es lo que uno necesita, lo quiere combatir apagando la computadora. Le saca el enchufe, lo ata, lo pone adentro del congelador para saber, decir, no, voy a tener que abrir el congelador. No lo voy a hacer. Y las estrategias humanas no sirven si no hay una fuerza interior que es espiritual. Digan conmigo, espiritual. Necesito tener una relación espiritual con Dios. Por eso cuando salgo de un campamento como el que voy a salir esta semana, se me aparece el diablo en el medio del camino. Lo rompo todo. Lo rompo todo. Me puede poner lo que sea adelante. Yo digo, no, diablo, pero sé un poquito más creativo. Con eso no, eso es una gilada. Estás gastando tiempo, guita, no, es una gilada eso. Pero cuando no tengo ese roce, como el que voy a tener este fin de semana, el diablo me presenta cualquier tontera y yo ya estoy babeando. Porque en realidad, espiritualmente no estoy a la altura de poder resistir las cosas. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Lo espiritual se combate con lo... No lo puedo hacer con esta fuerza, lo tengo que combatir con lo espiritual. Por eso necesito impregnarme del Espíritu Santo. Necesito pedirle, clamar, gemir, gritar. Señor, necesito que me llenes. Necesito que rompas todo dentro de mí. Necesito que derribes toda estructura que está dentro de mí. Porque la única manera es permanecer en Cristo, el estar sentado en Él. Es una estancia de larga duración. Es como cuando uno va al consultorio del dentista, te hace sentar para que te calmes, para que te relajes, para que estés ahí pensando en lo que va a suceder, en que vos frenes, que pares. Por eso el que va a un consultorio se le llama paciente, porque va a tener que esperar, porque va a tener que aguardar ser atendido, porque va a tener que esperar el tratamiento. Uno quiere que el dentista te haga todo el mismo día, sacame la muela, haceme el conducto, poneme el implante, y el dentista todo el mismo día no lo va a poder hacer, porque el cuerpo necesita volver a restablecerse, el cuerpo necesita volver a tomar fuerza, el cuerpo necesita adaptar y cambiar cosas. Lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Dios va tratando nuestra vida, pero es un proceso. Digan conmigo, proceso. Hay muchos que creen que llegar a la iglesia es ser la mujer maravilla, Superman, que se meten dentro de la cabina telefónica y de repente salen transformados y salen volando. O las chicas se ponen detrás de cualquier parte en el púlpito, dan la vuelta y salen hechas las superministros. No, eso no existe. No existe, es un proceso que Dios va trabajando en nuestra vida. Por eso dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero hay un determinante, las cosas viejas pasaron. Yo he visto a mucha gente arrancaron muy bien, y seguramente ustedes, como yo, hemos arrancado muy bien. El tema no es tomar una decisión de arrancar, sino de permanecer. Por eso el Señor dice, el que perseverare, le daré la corona de la vida. No es el que corre, sino el que persevera. No es el que arrancó la carrera, sino el que la termina. Es aquel el que permanece, el que dura, el que tiene durabilidad, el que la atraviesa absolutamente todo. Esto es, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Yo he visto a muchos arrancar, pero el pasado siempre vuelve adelante. El pasado siempre viene a golpear. El pasado siempre vuelve. Vos no vas a volver al pasado, pero el pasado va a volver adelante tuyo. Siempre. Siempre intenta aparecer, siempre intenta volver a ser protagonista. ¿Por qué? Porque el pasado, todos tenemos un pasado del cual queremos olvidar. Nadie tiene un pasado que no quiera olvidar. Siempre en el pasado hay algo que uno quiere dejar atrás. Hay un dolor, hay un recuerdo, hay una decepción, hay una discusión, hay una palabra, hay un acontecimiento, hay un momento, hay algo, hay pastor, ni lo nombre, que nadie lo sabe, pero que está ahí, está atrás. Pero muchas veces el pasado vuelve adelante. El pasado otra vez vuelve adelante mío. ¿Saben? Hay una respuesta que el pasado no puede dar, y es lo que va a pasar con mi vida. ¿Saben por qué? Porque el pasado solo puede responder en pasado. El único que puede responder qué es lo que va a pasar en mi vida es Dios y yo en las decisiones que tome acerca de mi futuro. Pero mi pasado no tiene las respuestas para mi futuro. El problema es que mi pasado me condiciona a mí en mis decisiones para mi futuro. Y mi futuro no existe porque mi futuro es mi presente. Cuando ustedes amanecieron hoy, ya era hoy, no era mañana. Ustedes dijeron, mañana nos vamos al campamento. Y de repente, ¿el mañana qué es? Hoy. Ahora ya están en el campamento. ¿Y dónde está el mañana? No está más. Porque el mañana se transforma en hoy. Cada día el mañana se transforma en hoy. Y ustedes tienen que entender que el mañana es hoy. El falso concepto de la palabra profética. La gente piensa que la palabra profética es para mañana. Cuando Dios me habla, una palabra profética tiene más de hoy que de mañana. Por eso Dios dice, quiero que mires y atesores tu corazón, porque yo quiero que hagas esto, esto y esto, y entonces te voy a usar. Y entonces hay condicionantes del hoy que pueden ayudar o pueden perjudicar el mañana, pero la palabra profética es para hoy, no es para mañana. La gente dice, ay, Dios me dijo un montón de cosas maravillosas que voy a suceder, que van a pasar, que van a acontecer en mi vida, pero no recuerda ni anotó qué es lo que va a pasar y lo que tengo que hacer yo hoy para que eso suceda. Cada vez que Dios habla algo, yo tengo que caminar en dirección a esa palabra. ¿Por qué? Porque Dios me habla acerca de las decisiones que tengo que tomar hoy para lo que va a acontecer mañana. Para lo que va a acontecer mañana. Pero las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. ¿Saben? Yo creo que Dios quiere darnos cosas nuevas. Nuestro Dios es un Dios de cosas nuevas. Miren, yo me anoté acá algunas cosas que encontré que me parecieron fascinantes. Dice la Escritura, por ejemplo, que el Señor hace nuevas todas las cosas. La palabra de Dios dice que Él nos dio buenas nuevas por el Evangelio. Dice la Escritura que Él nos dio nueva vida. Dice Él también que somos hechos nuevo hombre. Dice también que nos hizo nueva criatura. Dice la Escritura que nos dio un nuevo corazón. Dice la Escritura que Él nos dio un nuevo mandamiento. Dice la Escritura que nacimos a un nuevo día. Dice la Escritura que nos da nuevas lenguas. Dice la Escritura que Él da a nuestra vida un vino nuevo. Dice la Escritura que Él puso un cántico nuevo en nuestra boca. Dice la Escritura que Él hará cielo nuevo y tierra nueva. Dice la Escritura que la nueva Jerusalén descenderá del cielo. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y hay algo maravilloso. Dice que cuando entremos en su presencia, Él nos dará una piedrecita con un nombre nuevo. ¿Saben lo que veo? Que nuestro Dios es un Dios que hace nuevas todas las cosas. A Él le gusta hacer todo nuevo. Pero nosotros venimos con nuestras cosas viejas para que Él sobreedifique sobre eso. Dios no puede sobreedificar sobre cosas viejas. Necesita lo nuevo. Y necesitamos nosotros tener la expectativa de lo nuevo para poder recibir lo nuevo. ¿Cuántos quieren algo nuevo de Dios? Dios trae algo nuevo sobre nosotros en este fin de semana. Dios va a comenzar a hacer algo nuevo en nuestra vida. Ahora, ¿qué tengo que hacer en primer lugar? Porque uno dice, yo quiero lo nuevo. ¿Pero qué hago? En primer lugar, no debo dejarme convencer por la realidad presente. Lo primero que tiene que ocurrir es no me tengo que convencer con la realidad presente. Lo primero que veo es a mí. Y esto ocurrió con todos los personajes que encontramos en la Biblia. Siempre que Dios habla acerca de un propósito, no hablaron del propósito, sino hablaron de ellos. Cuando Dios le habló a Moisés y le dijo: Moisés, ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Moisés dijo: pero Señor, yo no sé hablar, soy torpe de lengua. ¿Cómo me van a creer? ¿Cómo voy a decir? ¿En nombre de quién voy a ir? No sé, no tengo. ¿Qué poder? ¿Qué señal voy a hacer? Las preguntas eran acerca de él, no acerca de lo que Dios quería hacer. Cuando Dios le dice a Jeremías: Jeremías, ve y habla y dile a la ciudad todas las palabras que yo he puesto en tu boca. Jeremías dijo: ay, ay, Señor, ¿cómo va a ser? Soy un niño. Y el Señor le dice: no digas soy un niño. Siempre que Dios habla acerca de un propósito, nosotros comenzamos a hablar de nuestra realidad. Inmediatamente que Dios te comienza a hablar de algo, seguramente van a comenzar las preguntas normales y los cuestionamientos normales que tienen que ver con tu realidad. ¿Y cómo voy a hacer? Ahora estoy estudiando en la universidad. ¿Qué quiere Dios? ¿Que deje la universidad? ¿Cómo voy a hacer? Yo nací en un hogar pobre. Mis viejos no tienen un mango. Si mis viejos hubieran sido pastores, tal vez sería más fácil, pero mi familia está inconversa. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Saben? Hay algo que yo aprendí, y es que el corazón se convierte a los propósitos de Dios, pero la mente nunca se convierte. La mente nunca se convierte. La mente siempre intenta rebelarse. Salís de un culto glorioso, glorioso. Profeta de Dios, palabra profética en el culto, milagros, prodigios. Salí llorando, estás esperando el bondi y estás... Señor, sí, sí. Sacaste el boleto, te subiste, te sentaste. Y mientras que estás sentado, camina a tu casa. La mente comienza a preguntar, ¿y vos? ¿Vos creés que vos vas a poder? Con todas las cosas que tenés, ¿crees que vas a tener un tiempo más para esto? Cuando vos le digas a tu mamá esto que Dios te habló, ¿vos qué te crees que tu mamá te va a decir? Dale, hijita, metele para adelante. O te va a agarrar y te va a lavar la cabeza con shampoo, crema de enjuague, soda cáustica, con todo. Tu mamá te va a salir con que ¿a dónde vas a ir si no te sabés lavar ni la bombacha? Por eso todavía no tenés marido. ¿Con qué va a salir? Saben, a veces uno puede saber que hay un gran propósito de Dios, pero la mente rivaliza. La mente comienza a cuestionar. La mente comienza a apagar e intentar apagar todo ese propósito. Es la realidad. Es la realidad. Dios nunca va a tener en cuenta ninguna realidad. La realidad es del mundo tangible, pero lo que nosotros necesitamos es la fe para el mundo invisible. Que ahí está el mundo espiritual, que es el mundo que lo puedo recibir por revelación de Dios. Es que no sé cómo va a ser, pero yo creo que Dios lo va a hacer. Si nosotros tuviéramos que haber imitado el ejemplo de Abraham, nosotros no hubiéramos ido a ninguna parte. Si Dios nos habla y dice: Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré, ninguno de nosotros hubiera ido a ningún lado. Nosotros hubiéramos dicho: si no me decís la tierra, ni agancho que me voy de acá. Si no me decís quién va a ir conmigo, tampoco. Si no me decís por cuánto tiempo, tampoco. Si no me decís, y la promesa de Dios era: deja tu tierra, tu parentela, deja ahora y vete a la tierra que yo te mostraré después. Siempre a veces Dios va a apelar a una decisión tuya de hoy para un obrar de Él del mañana. Ahora nosotros queremos que Dios haga lo mismo que nosotros. Si yo decido hoy, quiero que lo hagas hoy. No me zarpees, Dios, ¿ok? Si yo decido hoy, vos también. Y Él es Dios y yo soy el siervo. Pero yo no quiero dar ni un paso. Por eso le digo a Dios, si esto es tuyo, quiero una confirmación. Ya quiero una confirmación. Y me pareció recibir la confirmación, pero ahora necesito un profeta. Porque vos viste, Dios, que anda la voz del diablo, la voz de la conciencia, la voz del interior, la voz, todas las voces que uno puede escuchar. Yo necesito saber que esta es tu voz. Y Dios vuelve a hablar. Dice, deja que yo te voy a mostrar. No, te voy a mostrar nada. Quiero ahora que me lo muestres. Quiero saber, nosotros no hubiéramos ido a ningún lado. Nosotros, si hubiera sido Abraham, todavía Dios está buscando un pueblo. Porque no me tengo que dejar convencer por mi realidad presente. No tengo que mirar mi realidad. La realidad del presente aplasta. No hay nada bueno tal vez de la realidad. O sí hay muchas cosas buenas. Porque saben, no solamente lo malo muchas veces compite con Dios. Lo bueno también compite. Una muy buena propuesta de trabajo también compite. Un muy buen sueldo también compite. Un noviazgo, sí compite. Por eso les digo que para poder recibir lo nuevo de Dios, tengo que dejar atrás la realidad presente. No puedo mirar mi realidad, porque Dios no mira ni mi capacidad, ni mira mi posición, ni mira mis bienes, ni mira, no es por lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Él puede hacer en nosotros. Josué y Caleb, dos jóvenes, como ustedes, como yo, bueno, como ustedes. Josué y Caleb salen de Egipto como esclavos. Pero inmediatamente que cruzan el Jordán, Dios deja de hablarles como esclavos y les habla como príncipes. ¿Dónde estuvo el cambio? ¿Sabe dónde estuvo el cambio? En la obediencia. A Dios no le importó que habían nacido como hijos de esclavos en Egipto, sino que los vio como príncipes. Y los envió como uno de los príncipes, porque cuando Moisés envía a los espías, envía 12 príncipes, no envía 12 taraditos. Uno lee los 12 espías y lee estúpidos alrededor, entre paréntesis. No, eran 12 príncipes. Si ustedes leen bien, dice que Moisés dijo, escojan 12 príncipes de nuestro pueblo y envíenlos a espiar. 10 volvieron con una realidad. 2 volvieron con otra realidad, pero la realidad era la misma. ¿Saben qué quiero decirles en esta mañana? No trates de ponerle tu opinión a la realidad, porque te podés equivocar. Frente a una realidad hay dos visiones diferentes. ¿Era la misma tierra? ¿Sí o no? ¿Eran los mismos enemigos? ¿Sí o no? ¿Eran los mismos frutos de la tierra? ¿Sí o no? Pero 10 dijeron que era imposible y 2 dijeron que sí, se podía. ¿Cuál era la diferencia? Su propia apreciación de la realidad. Si yo me dejo llevar por mi propia apreciación, seguramente no voy a poder avanzar. Lo que sí tengo que hacer es llevarme por la apreciación de lo que Dios me dijo que tengo que hacer. Y entonces dejo atrás la realidad para avanzar en lo que Dios quiere. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Es obedecer, es lanzarse. ¿Saben? Yo estaba trabajando en un estudio jurídico, tenía 19 años, 20 años. Había terminado el Instituto Bíblico y trabajaba en un estudio jurídico. En aquel tiempo, estoy hablándole hace bastante tiempo atrás, hace ya como 16, 17 años atrás, ganaba $2,000 por mes. $2,000 por mes hace 16 años atrás. ¿Tienen una relación? Bueno. Yo trabajaba en ese estudio jurídico de 9 a 12. De 9 a 12. Me había graduado en el Instituto Bíblico. Estoy en una reunión, en un culto, como este, así lleno de jóvenes, en el Instituto Bíblico. Y de repente se me acerca un muchacho, estudiante, y se acerca otro, que uno hablaba en lenguas y el otro interpretaba. Y se acerca el que interpretaba y me dice, pastor, Él tiene una palabra de Dios para darle, la acepta. Menos mal que Dios me conoce, ¿no? Porque si me hubiera venido de una, lo hubiera mirado como diciendo, ¿y vos? Pero dijo, ¿la acepta? Sí, le dije. Cerré mis ojos y el que hablaba en lenguas comenzó a hablar en lenguas. Y el que estaba ahí interpretando comenzó a interpretar. Y en un momento, Dios ya me venía hablando a mí acerca de que tenía que dejar ese trabajo porque quería que diera clases en el Instituto Bíblico. Dar clases en el Instituto Bíblico implicaba hacerlo por amor. Solo por amor. Y las clases en el Instituto Bíblico se daban en el horario de mi franja de trabajo. Así que este viene, da una palabra, habla y me dice, porque ese tiempo que usted está sintiendo, es el tiempo que Dios está pidiéndole. Que Dios quiere más tiempo del que le está dando. Y me comienza a hablar de una situación que había vivido en una iglesia, hacía 15 días atrás. Yo estaba en una iglesia predicando y estaba terminando de predicar. Y yo comencé a sentir que Dios tenía un mensaje para una persona. Y yo podía saber quién era la persona, era una mujer rubia que estaba como en la quinta fila. Y yo tenía un mensaje para darle. Y yo tenía tanto miedo que yo dije, no, yo no se lo voy a dar. Yo no voy a hablar, a ver si soy yo esto que siento. Y no quería hablar, y no quería hablar, no quería hablar. La cuestión es que me voy a mi asiento. Cuando me voy a mi asiento estaba mi esposa y me dice, Dios me dijo que te está dando un mensaje para una persona. Y yo seguí cantando. Sí, sí, le dije, seguí cantando. Terminó el culto, saludamos a todos, vino. Esa persona me saludó y yo sentía las lenguas dentro mío. Lo sentía. La mujer me da la mano, que Dios la bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga, y se fue. Estoy yo en el Instituto Bíblico, en ese culto, 15 días después. Y este muchacho viene y me dice, hace 15 días atrás, yo, el Señor, estaba dándote una palabra para una mujer. Y vos me callaste. Nunca más me calles. Y cuando Dios me dice a través de este muchacho, nunca más me calles, yo sentí que el aire se compactó. El aire se hizo rígido. Y yo no podía respirar. Trataba de respirar, pero el aire se había hecho piedra. Como que hubiera sido sólido. No podía respirar. Y cuando digo para adentro, porque no podían hablar, Señor, perdóname, oh, el aire se vuelve a recomponer. Pero yo me sentí como que me agarró y me apretaba así. Y cuando me da la palabra, mientras que el muchacho está hablando, yo estoy viviendo otra vez toda la imagen cuando estaba predicando. No se lo había contado a nadie. Indudablemente era Dios que estaba hablándome. Sabía que era Dios. Y cuando me dice, Dios está pidiéndote este tiempo, yo sabía que tenía que dejar mi trabajo. Así que me junté con dos amigos y les dije, mañana renuncio al estudio. Aunque todavía no tengo nada. Mañana renuncio. Bueno, me voy llorando. Hablo con mi esposa, le digo, mirá, Dios me está pidiendo que renuncie al trabajo. Me dijo, bueno, si Dios te lo está pidiendo, hagámoslo. Aleluya. Voy el lunes a la mañana al trabajo, me siento con mi jefa, le digo, mirá, tengo que decirte algo, no sé cómo lo vas a tomar. Bueno, vos sabés toda mi vida y vos sabés que yo estudié en el Instituto Bíblico y sabés, bueno, te lo hago simple. Ella no es creyente, nada. Dios me habló que tengo que dejar el trabajo. Ella me mira y me dice, Dios sabe cómo hace las cosas, porque justo yo hoy te iba a pedir que no vinieras más porque no puedo pagarte más. Así que bueno, me alegro mucho que Dios te haya hablado y que vos hayas tomado esta decisión. Y dije, bueno, gracias. La saludé, nos besamos, me pagó todo lo que me tenía que pagar. Salí, cerré la puerta. Y cuando salí la puerta dije, bien. ¿Saben por qué bien? Porque yo tomé la decisión de irme, pero el resultado era el mismo. El resultado era el mismo. Si yo no hubiera oído y obedecido, yo me quedaba sin laburo igual. Con la diferencia que me hubiera ido, con la sensación de que Dios me había dicho algo y yo había preferido quedarme con el trabajo. Lo que quiero decirles es que si uno mira la realidad, uno mira lo lógico de la realidad, y es, me quedo con las 2 lucas en el bolsillo. Aleluya. Dios también quiere prosperarme, loco, paren. No es todo espiritual. Y uno hasta a veces va acomodando la Biblia a los apetitos que uno quiere. Y uno va acomodándose el proyecto propio de la vida de uno, también con la Biblia. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Dios quiere lo mejor para mí. Dios quiere prosperar. Dios quiere. Y a mí me encanta que Dios quiera lo que yo quiero. Aleluya. Ahora, cuando Dios discrepa conmigo, y ahí nos agarramos de las trenzas. Bueno, con vos, ¿no? Las trenzas. Cuando ahí nos agarra, ahí se genera el problema. Porque Él es Dios y yo sé que sin Dios yo pierdo. Que sin Dios yo pierdo. Pero por eso cuando Dios te habla que quieres hacer algo, accede a lo que Dios quiere hacer, porque vas por el camino correcto. Y aunque no puedas dilucidar muy bien cómo va a pasar, anda tranquilo y confiado porque es Dios el que te va a acompañar y que te va a respaldar en esa decisión porque es algo que Él está pidiendo. Pero observa bien de obedecer y de escuchar atentamente, porque es la única manera en que lo nuevo de Dios pueda venir. Y yo sé que Dios te va a hablar en este fin de semana muchas cosas que tal vez tienen que cambiar. Hay cosas de la vieja vida que tienen que ser totalmente abandonadas, que tienen que salir, que las tenés que sacar. Que es como aquel que se ha puesto una camisa esta mañana y ya se manchó. En la primera tostada del desayuno, ¡pum!, se te cayó sobre la panza. Y te quedó la mancha. Y no te la pusiste la remera para ensuciarla. Pero el roce, la mugre, la comida, lo que uno comienza a ensuciarnos, y así ocurre con nuestra vida espiritual. Nadie quiere ensuciar su vida espiritual, pero en algún punto comienza a rozarse, en algún punto comienza a ensuciarse. Por eso es tan importante tomarse el tiempo para decir: yo quiero dejar y quiero que este fin de semana, Señor, me metas profundamente en ese proceso de lavarme, de limpiarme, lo que tengo que sacar, que lo abandono. Y esta es la oportunidad para arrancar cosas, que te determines en esta mañana a decir: voy a arrancar, voy a sacar, voy a quitar esas plantitas que nacieron ahí, las voy a sacar. Yo voy a determinarme a limpiar mi vida y mi corazón y aceptar lo que Dios quiere conmigo. ¿Cuántos lo van a hacer en esta mañana? En segundo lugar, lo que quiero decirte es que para que Dios haga cosas nuevas, debo reconocer que Él tiene el control. Es darle el control a Dios. Dice Isaías 42:8, yo soy Jehová, este es mi nombre, a ningún otro daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dice que Él es Jehová. Y Él va a hacer una obra nueva. Nosotros tenemos que saber que es el poder de Dios el que va a guiarnos a poder hacerlo. Dice: yo Jehová, este es mi nombre. Él mismo firma y lo va a hacer, pero Él tiene el control. Yo soy es inalterable. Yo soy está inalterable a todos los modos semánticos y a todos los tiempos verbales. Yo soy es inalterable. A uno le puede colocar al yo soy cualquier otro calificativo o cualquier otro sustantivo y funciona. Si uno pone yo soy tu libertador, yo soy tu sanador, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu sanador, Dios comienza a actuar en todas las áreas de mi vida, pero Él sigue siendo yo soy. Lo que quiero decirte es que Dios puede obrar en todas las circunstancias que a mí me pasen, pero Él sigue siendo yo soy. El problema está en que las circunstancias no cambian a Dios, pero las circunstancias me cambian a mí. Por eso la gente a principio de mes viene muy gozosa a la iglesia y a fin de mes viene. Cuando tengo plata, soy uno. Cuando no tengo tanto, soy otro. Cuando me siento bien, estoy de ánimo y tengo ganas de ayudar. Cuando no me siento bien, la verdad que no me interesa a nadie. Porque las circunstancias me cambian a mí, pero a Dios no lo cambian. Por eso es importante saber que Él tiene el control. Él tiene el control de nuestra vida. Mira, había un hombre que había tomado un barco para hacer un viaje. De repente hay una gran tormenta en el mar y el barco sufre un naufragio. Toda la gente comienza a tirarse del barco para poder salvar su vida y muchos comienzan a ahogarse. Este hombre nada durante toda la noche, hasta que en algún momento se desmaya, queda dormido y en la mañana siguiente amanece en una playa. Cuando mira en la playa que está, es una isla desierta y un montón de cadáveres que están alrededor. Él comienza a llorar y comienza a decir, Dios mío, este viaje que yo había destinado para poder disfrutar ahora se ha transformado en una pesadilla. Hay un montón de gente que está muerta. Yo estoy en esta isla desierta. Me voy a morir de hambre. Nadie sabe que estoy acá. No saben que estoy. ¿Por qué estás permitiendo que estoy viviendo esto? El hombre comienza a llorar. Comienza a tener hambre, comienza a buscar algunos alimentos, comienza a buscar algunos frutos, construye una choza para poder dormir. Y así va sucediendo uno, dos, tres días. Una mañana se levanta como al cuarto día, sale a buscar algunos alimentos, camina como unos 600, 700 metros y de repente ve que la choza que había construido está incendiada, prendida a fuego y ve una gran columna de humo que está subiendo al cielo. El hombre comienza a correr y comienza con un poco de agua a tirarle para poder apagar la choza y otra vez vuelve a llorar. Voy a decir, Dios mío, estoy en esta isla, nadie sabe que estoy acá, tengo que salir todos los días a cazar, a buscar alimentos para poder vivir. Casi me muero ahogado en el medio del mar porque el barco donde iba se naufragó. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Y comienza a llorar. De repente, siento una mano en el hombro. Se da vuelta, mira, era un marinero. Y le dice, Señor, usted fue muy inteligente en prender fuego la choza. Porque si no, desde el medio del mar nosotros no hubiéramos sabido que a él alguien estaba pidiendo ayuda. Usted ha sido muy inteligente y es por eso que estamos acá, para ayudarlo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que podés estar viviendo el peor momento de tu vida, pero es el momento, ese momento es la señal para Dios para acercarse y brindarte la ayuda que necesitas, que no podría advertirla de ninguna otra manera. Cuando nosotros comenzamos a desesperarnos y a decir no podemos, ese es el momento para que Dios lo haga. Dios nunca aparece en escena cuando nosotros sabemos que lo podemos hacer y que tenemos la fuerza para poder hacerlo. Cuando estamos en el medio de la pileta, como va a estar en esta tarde, con un jugo de naranja y hielo, yo no lo necesito a Dios. No lo necesito. Cuando estoy con mi novia, a la que amo, con mi esposa, al lado, en un spa, y nos están haciendo masajes, con aceite, y hay olorcito a perfumito, y escuchamos esa musiquita. No lo necesito a Dios. Pero cuando realmente hay momentos difíciles en que uno no puede tomar cartas en el asunto porque no tiene el poder, no tiene la capacidad, ese es el momento en donde Dios se manifiesta. Por eso Dios nunca va a manifestar su poder en lo posible, sino que Dios manifiesta su poder en lo imposible. En lo que es imposible para nosotros, es posible para Él. Y entonces ahí es donde Dios quiere aparecer en escena. Cuando las cosas se te complican, es en el momento que dice, buenísimo, buenísimo, ahora sí, ahora puedo entrar yo. Hasta antes lo puedes hacer vos. Cuando hay plata en el bolsillo, lo puedes pagar vos. Cuando no hay plata en el bolsillo, lo tiene que pagar Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero, ¿saben? Pasar de un lado al otro no es cosa fácil. Porque hay solamente un elemento que te lleva a pasar de un lado al otro. Se llama confianza. Y a veces no es fácil confiar. Yo esta mañana me levanté, me fui al aeroparque metropolitano, me subí a un avión, me senté en una silla, me ajusté el cinturón. A mí nadie me presentó al piloto, nadie me dijo cómo se llama, nadie me dijo cuántas horas de vuelo tiene, nadie me dijo si era la primera vez, si era la segunda vez, nadie me dijo si alguna vez tiró algún avión en el medio del mar. Nadie me dijo nada. Yo me senté, me abroché y confié de que Aerolíneas Argentinas había probado a este hombre y que yo iba a llegar a Córdoba. Eso es confianza. La confianza es no saber, pero depositarme y confiar. Nada más, no tenía el control de nada. Si había turbulencia, yo no sabía ni qué hacer. Miraba a la azafata y se reía, bueno, está todo bien. Maravilloso. Está en el viaje. Ahora, cuando la cosa se complica y yo no tengo el control, es el momento en que tengo que confiar. Ahora, no es fácil confiar en Dios. No es fácil. Porque inmediatamente ya es natural querer actuar. Inmediatamente es querer hacer. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo con Sara. La miró a Sara y dijo, Sara se miró y dijo, ¡oh! Pero Sara miró a la sierva y dijo, ella puede. Abraham, acércate a la sierva que nos va a dar un hijo. Abraham fue y lo hizo. Pero saben, después fue la misma Sara que al tiempo quedó embarazada, quedó encinta. Y fue la misma Sara que le dijo a Abraham, quiero que le digas a la sierva y a tu hijo que se vaya. No era nuestro hijo. Decile a la sierva y a tu hijo que se vaya. Cuando estoy en el mundo de la posibilidad, entonces tomo otras decisiones. Pero cuando tengo la imposibilidad, es Dios que lo tiene que hacer. Es Dios que lo tiene que hacer. Sara miró su realidad y se rió, pero tuvo que aprender a esperar, porque cuando Dios le dijo que lo iba a hacer, lo hizo y quedó encinta de Isaac. Pero así es como funcionan las promesas de Dios. Por más que yo me adelante en el tiempo, la promesa no llega. La promesa siempre va a llegar en el momento en que Dios quiere, no cuando yo quiero. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta acelerar las promesas. ¿Saben? Yo tengo una hija, ahora cumplió 11 años hace 2 días, pero cuando fue al jardín, tenía 4 años. Un día vino con una macetita, un poquito de tierra y unas semillas de alpiste. Entonces, nos mandaron en la escuela el procedimiento y cómo teníamos que hacer. Tomé la maceta, coloqué un poco de tierra, coloqué las semillas de alpiste, vuelvo a colocar tierra, riegue con unas gotas de agua. Lo hicimos. Al rato, como a los 10 minutos de haber hecho y haberla puesto en el patio, yo le veo a mi hija que está todas las manos, todas llenas de barro. No solamente las manos de ella, estaba mi computadora, estaba la mesa, estaba... Entonces cuando miro, digo, Agustina, ¿qué pasó? ¿Por qué está todo lleno de barro? Me dice, no, papá, porque fui a ver si la planta había crecido. Cuando voy a ver la maceta, estaba toda la tierra afuera, estaban todas las semillas esparramadas, estaba todo destruido, sacado afuera, y me dijo, no creció nada. ¿Saben que cuando yo vi eso, Dios me habló a mí adentro y me dijo, así es como muchas veces sucede, cuando yo quiero hacer algo, son las manos tuyas que lo destruyen. A veces nosotros podemos destruir si tratamos de adelantarnos a lo que Dios quiere hacer. Si Dios quiere hacer crecer algo y nosotros metemos la mano, quizás nunca pueda crecer. Una semilla que toma aire, la raíz de una planta, la planta se seca. Por eso hay que aprender a esperar, que aunque yo no la vea, la semilla está creciendo. Aunque yo no la vea, lo que pasa es que cuando uno hace la germinación del poroto en el colegio, como el frasco es transparente, lo puedo ver. Pero hasta que sale la primera hojita hacia arriba, pasan semanas. Semanas. Es todo un proceso del poroto abajo, en lo transparente. Pero si fuera oscuro, yo nunca me enteraría. Pero no significa que no está creciendo. Así es como son las promesas de Dios. Primero tiene una parte invisible, no significa que no está creciendo. Está creciendo, pero yo no la puedo ver. Y llega un momento donde se comienza a vislumbrar, no solamente a mis ojos, sino delante de los ojos de los demás. Lo que pasa es que si yo quiero sacarlo para que todo el mundo lo vea, ¿sabe qué pasa con el poroto? Se enmohece y se pudre. Se empieza a crecer todo un musgo, se pone negro y se muere. Por eso debemos aprender a esperar. Y en último lugar, para que Dios pueda hacer cosas nuevas, necesito tener una fe que esté viva. Una fe que encuentre ejercicio en los desafíos. Una fe que me mueva. ¿Saben? A Dios le gusta movernos por la fe. La fe es esa parte que me falta, que yo no tengo. La fe es esa falta de dinero que no tengo. La fe es esa falta de capacidad que no tengo. La fe es esa falta de paciencia que no tengo. Cuando yo llego a un punto de algo que no tengo, necesito la fe para poder llegar a lo que Dios quiere hacer. Cuando es ese valor agregado a lo que yo no tengo. Eso es la fe. Hay mucha gente que confunde fe con esperanza y no sabe que la fe es para hoy, la esperanza es para mañana. La fe es para ponerla en ejercicio hoy. Es lo que no tengo, pero creo que viene. Creo porque tengo convicción, creo que lo voy a alcanzar. Si Dios me lo dijo, lo voy a tener. Pasará un día, 2 días, una semana, un mes, pero viene. Yo sé que lo voy a tener. Pero la fe se alimenta de desafíos. Miren, para que entiendan, voy a terminar con una historia. ¿Saben que los japoneses tienen 2 bases de alimento? Una es el arroz y la otra es el pescado. Unen ambos, el pescado y el arroz, y comen una comida que se llama el sushi, que a muchos les gusta. Yo prefiero el asado. Pero hay mucha gente que le gusta. Aparte, en Buenos Aires es re top comer sushi. O sea, tipo, si vos salís con tus amigos de re nivel, nada de pizza, nada de... No, sushi. Entonces, volviendo al tema. A los japoneses les encanta comer el pescado fresco. No les gusta comer el pescado congelado. Así que, ¿qué hicieron los japoneses? Los japoneses salían al mar, tomaban sus embarcaciones y salían a buscar el pescado. Pescaban con sus redes, lo traían a la orilla, lo colocaban en los escaparates para la venta y vendían el pescado fresco. Pero llegó un momento donde había tanta demanda, había tanto consumo de pescado que ya no podían encontrarlos en la orilla. Tenían que ir mar adentro. Así que hicieron unas embarcaciones un poquito más grandes y comenzaron a ir mar adentro a sacar los peces. Cuando sacaban los peces de las redes, los traían después de 2 o 3 días de viaje, los ponían en los escaparates, los japoneses venían, tocaban el pescado y decían, no, este pescado no es pescado fresco, pescado de 3 días. Así que tenían que tirar todo el pescado que habían traído. ¿Qué hicieron los japoneses? Porque los japoneses piensan, Fueron, tomaron unas embarcaciones un poquito más grandes y les colocaron unos refrigeradores. Así que iban hacia el mar, 2, 3 días, sacaban los peces, los colocaban en los refrigeradores, los traían a la orilla, los sacaban congelados y los colocaban en los escaparates. El sol les daba con todo su fulgor, el hielo comenzaba a derretirse, venían los japoneses, miraban el pescado, tocaban, decía, este pescado demasiado duro, no es pescado fresco, este pescado derretido. Tenían que tirar todo el pescado y no querían comer ese pescado. ¿Pero qué hicieron los japoneses? Porque los japoneses piensan. Hicieron embarcaciones más grandes todavía y en el centro colocaron unos piletones. Entonces tomaban los peces, los echaban dentro del piletón, los traían 3 días hasta la orilla, los sacaban y los colocaban como pescado a la venta. ¿Qué hacían los japoneses? Venían, tocaban el pescado y decían, este pescado está 3 días dentro de la pileta. Este pescado no nara mucho, músculo duro, pescado duro. Tenían que tirar todo el pescado. Así que ninguno comía ese pescado traído de los piletones. ¿Pero qué hicieron los japoneses? Porque los japoneses piensan, Tomaron las embarcaciones, llevaron con los piletones al medio del mar, tomaban los peces, los echaban dentro del piletón, pero ahora colocaban dentro del piletón unos pequeños tiburones que durante todo el recorrido vinieran corriendo a los peces. Se comerían 2, 3, 10, 20. Pero tomaban a los peces del piletón y los sacaban y los colocaban en los escaparates. Y los japoneses decían, este es pescado fresco. ¿Qué quiero decirles con esto? Los desafíos y las circunstancias difíciles que muchas veces tenés que vivir y que te están persiguiendo son lo que van a mantener a tu fe viva. Solamente los desafíos son los que te mantienen con esa fe en ejercicio. Un músculo que no se ejercita es un músculo que se debilita. Por eso cuando uno se quiebra un brazo y te sacan el yeso, te queda un bracito, tenés un brazo re grosso y el otro, levantás así y se cae todo. ¿Quién se rompió una pierna? Le sacan el yeso y tiene un re gemelo y el otro... Y lo ves de atrás y uno es un palito y el otro... Hasta que el músculo otra vez... Vuelve a tomar fuerza porque se ejercita. Así es la fe. Una fe que no tiene ejercicio por desafíos, que no tiene dónde desarrollarse. Una fe que no... No estoy hablando de proyecto. Un proyecto es algo humano que vos podés desarrollar. La fe es aquello que desafía aún más el tener tu confianza, en saber que hay recursos que no tenés, que hay cosas que todavía no aparecieron, que hay personas que todavía no surgieron, pero que son necesarias para poder alcanzar esto. Esos desafíos son los que van a hacer que tu fe se mantenga intacta. Por eso es la manera de pedirle a Dios que haga cosas nuevas. Y yo sé que Dios va a hacer cosas nuevas. Amén. ¿Cuántos quieren cosas nuevas? Y vamos a pedirle a Dios en esta mañana que venga lo nuevo, que venga Él con su presencia, que venga y que nos renueve. Hay que dejarlo viejo, muchachos. Hay que dejarlo viejo. Hay algunos que tienen cosas. Saben, todos en el corazón tenemos un cuartito del fondo, como en la casa. En el cuartito del fondo se guardan todas aquellas cosas que uno cree que algún día le van a ser útiles. ¿Y saben qué sucede? Cuando quiero ir a buscar algo, nunca encuentro nada. Y muchas veces cuando voy a buscar cosas ahí, ya están tan viejas que no sirven. A veces pasa así, tener un corazón muy cargado, cargado de cosas que creo que me van a servir para algo, pero que en realidad se terminaron convirtiendo en basura, que están llenos ahí. Yo no sé si alguna vez les tocó ir a limpiar el cuartito del fondo o mudarse alguna vez. ¿Cuántos se mudaron más de una vez? Se llevan a la nueva casa 10 cajas, 30 se las lleva el basurero. Y uno dice, ¿cómo pudimos juntar tanta basura? ¿Para qué guardé esta invitación del cumpleaños de mi prima cuando tenía 5 años? No sirve para nada. ¿Para qué guardé este coso de helado que no? Uy, mirá, tengo acá esta entrada al mundo marino. ¿Para qué la guardé? ¿Para qué? Y uno va guardando cosas. De la misma manera va guardando cosas en el corazón. Cosas que en algún punto, en todo lo que Dios quiere hacer, se pueden volver algo pesado. Y vas cargando un bagaje que no te va a dejar avanzar. Y aunque tengas fuerzas y aunque tengas muchos deseos, tal vez vas a estar más desgastándote en eso que querés cargar, llevar de un lado a otro, que lo que Dios quiere poner ahora en tus manos. Escúchenme bien. Si tus manos están cargadas de cosas, no hay nada más que puedas tomar. Por eso es muy importante que en esta mañana podamos vaciarnos. Porque para ser llenos, primero hay que aprender a vaciarse. Primero hay que decir, yo quiero que me llenes. Dios no puede llenar lo que está lleno. Si yo quiero que Él me llene, tengo que vaciarme. Vaciarme de todas aquellas cosas que tal vez trajiste a este campamento. Hay cosas que no cargaste en el bolso, pero que están con vos. Que no pesan como ese bolso que trajiste, pero que están pesando acá. Recuerdos. El Espíritu Santo me dice que hay personas que tenés que liberar de tu corazón. Relaciones que tenés que terminar. Terminaron hace tiempo, hace un montón de tiempo que no lo ves, que no la ves, pero que sigue estando ahí. Tenés que dar. Eso no te va a dejar avanzar hacia lo que Dios tiene adelante. Discusiones, decepciones, situaciones que tenés que dejar atrás. Cosas que Dios tiene que hacer nuevas. Y Dios tiene cosas nuevas para darte en esta mañana. Una perspectiva nueva. Una visión nueva. Una visión nueva acerca de vos mismo, de vos misma. Tal vez toda tu vida te dijeron todo lo que no puedes hacer. Te dijeron, ay, sos reburra, sos reburro, ignorante, bruto. Vos sos horrible para las matemáticas. Sos un asco, vos nunca te va a ir bien en la vida. Y tal vez siempre te marcaron así. ¿Y saben qué somos nosotros? ¿Saben qué creemos de nosotros? Lo que todo el mundo dice de nosotros. Y a veces esas palabras terminan convenciéndonos, haciéndonos creer que nunca. Y lo peor es que Dios nunca tampoco va a poder hacerlo. Por eso en esta mañana es una mañana para que te des una oportunidad. Una mañana para que le des una oportunidad a Dios y que le digas, yo quiero vaciarme. Yo quiero darle todo, porque yo quiero lo nuevo. Quiero lo nuevo. No quiero seguir masticando lo viejo. No quiero estar como la vaca rumiando. Hay una palabra en la voz española que es muy ilustrativa, es remordimiento. El remordimiento es volver a morder. Es remorder. Otra vez esa situación vuelve a la boca. Otra vez estoy hablando de lo mismo. Otra vez estoy sintiendo lo mismo. Y hay gente que está detenida en el tiempo. Hay gente que no puede tal vez tener una relación sana porque tuvo un noviazgo horrible antes. Y ahora el novio que tenés, la novia que tenés es re buena, pero tenés miedo que te vuelva a hacer lo que te hizo el otro. Y lo tenés ahí, castigado, castigada, con la misma censura. No me digas eso porque me haces acordar a alguien que no quiero recordar. Y siempre, y sigue estando acá. Esta es la mañana para decir, Señor, vengo con mi caja a dejarte todo esto. No lo quiero más. No lo quiero más. Yo quiero nuevo. Quiero un nuevo corazón. Quiero una nueva mente. Quiero nuevos sueños. Quiero nuevos sentimientos. Quiero un nuevo perdón. Si alguien que quiere lo nuevo de Dios en esta mañana, quiero que se pongan en pie. Si los chicos de la música me ayudan. Esta es la primera mañana del campamento. Es la mañana para determinarte a que Dios haga lo nuevo. Es la mañana para decirle: Señor, yo vine acá con un propósito claro. Sé que voy a jugar, sé que me voy a divertir, sé que la voy a pasar bárbaro, sé que voy a tener tiempo para descansar, pero también sé que me vas a hablar, que me estás hablando, que estás haciendo algo nuevo. Si querés lo nuevo, yo creo que por un momento tomes todas esas cosas de tu corazón que querés darle a Dios, que la comiences a buscar. Sé que tal vez es horrible ir ahí, pero las tenés que ir a buscar. Es la única manera de entregarlas. Palabras, discusiones, la pérdida de algún ser querido, una abuela que siempre te cuidó y que hoy no está. Poné todo en esa caja y decirle a Dios: yo quiero lo nuevo. Quiero que vengas con novedad para mí. Dáselo a Dios. Levanta tus manos al cielo y dáselo a Dios. Deja que Él lo tome. Deja que Él lo tome. Deja que Él lo tome. Deja que Él lo tome. Deja que Él lo tome. Deja que Él lo tome. Deja que Él lo lleve. Deja que Él lo lleve. Que Él lo cargue. Deja que Él lo cargue y se lo lleve. Él se lo está llevando. Todo lo que tengo. Hay algunos que están sintiendo que la mano de Dios está penetrando dentro de ustedes. Déjenlo, déjenlo a Dios. Es Jesús. Es el Espíritu Santo. Que está haciendo una obra nueva. Jesús, me rindo delante de ti. Todo lo que tengo, todo lo que soy, lo pongo a tus pies. Tómame, tómame. Sigue revolviendo, sigue revolviendo. Todo de mí. Da vuelta todo. Da vuelta todo y encontrá eso. Encontrá esos recuerdos. Encontrá esas frustraciones. Encontrá esos enojos. Encontrá esas decepciones. Dáselas a Él, dáselas a Él. No puede venir lo nuevo si hay algo viejo que está ocupando ese lugar. Te lo doy todo a ti. Dáselo a Él, dáselo a Él, dáselo a Él. Dáselo a Él. Él se lo está llevando. Él se lo está llevando. Escucha mi corazón. Él se lo está llevando. Pongo todo delante de ti. Delante de ti. Todo lo que dale a Dios. Dáselo a Dios. Para mí. Hoy te lo doy a ti. Hoy te lo doy a ti. Hay algunos. Yo creo. Que tu mente se está robusteciendo. Hay algunos que la mente te está diciendo no. No. Es demasiado. Pero es el momento en que Dios quiere entrar a esa habitación que ha estado cerrada durante mucho tiempo. Es Dios que quiere entrar. Porque quiere limpiar, quiere sanar, quiere blanquear. Quiere quitar todo aquello que es un estorbo para ti, que no te deja vivir. Es llevarte a ese día en donde tu vida cambió. Yo en donde dejaste de sonreír, en donde dejaste de creer, en donde dejaste de confiar. Señor, yo quiero ser distinto. Pongo en tus manos, pongo en tus manos. Creo en ti. Lo pongo en tus manos. Llévatelo, llévatelo, llévatelo, llévatelo, llévatelo, Señor, llévatelo, Señor, llévatelo, llévatelo, llévatelo, llévatelo, llévatelo, llévate mis pecados viejos. Llévate, Señor, en esta mañana. Si hay algo que confesar, confiésaselo en esta mañana. Díselo. Limpia mis manos, limpia mis ojos, limpia mis oídos, limpia mi corazón, limpia mis pensamientos, Señor. Señor, renuévame. Límpiame. Límpiame, Señor, renuévame. Límpiame. Límpiame. Él quiere hacer una obra espiritual. Es una obra espiritual. Es una obra espiritual. Es una obra espiritual. Él viene, viene, viene, viene, viene. Viene con su poder, viene con su poder. Viene con su presencia. Viene con su presencia para mudarte. Viene con tu presencia. Es la presencia de Dios que viene. Quiero más de ti. Yo sé que hay más. Yo sé que hay más. Yo sé que hay más. Sé que hay más. Espíritu Santo. Ven a este lugar. Yo quiero pedirte ángeles. Ángeles en este lugar. Ángeles moviéndose. Ángeles operando. Ángeles actuando, Señor, ahora ministrándonos. Vacío de mí. Oh, Señor. Yo me vacío de mí. Purifícame. Seré más blanco que la nieve. Seré más blanco que la nieve para ti. Él está obrando. Yo creo en ti. Vamos a decir todos juntos, creo en ti. Creo en ti, Señor, en lo que harás en mí. Creo en ti, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás. Lo que harás en mí, porque creo, Señor. solo tu voz creo en ti, Jesús. Levanta tu voz, vamos. Creo en ti, Jesús. Creo en ti.